que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tokio. Bienvenidas, bienvenidos amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Estamos con vosotros y vosotras como cada domingo. Hemos preparado unos contenidos con mucho interés. Esperamos que paséis una hora entretenida y os gusten. En primer lugar, de nuevo tenemos con nosotros a Carmen Aragüés, psicóloga, que nos va a hablar del síndrome de Ulises. En segundo lugar, tenemos a Chema, participante y colaborador del colectivo Dignidad. Nos va a contar las conclusiones de la reunión con Luisa Broto, vicealcaldesa y concejala de los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, que recibió al colectivo el pasado miércoles. El fuereño nos trae una entrevista grabada a Nacho, que regenta un taller de instrumentos especiales como la gaita de boto en do politonal. Gonzalo, en el Rincón de Pensar, nos trae el elefante encadenado. Por último, José Peña, artista callejero de la calle Alfonso, con el número Hombre sin Cabeza, nos va a hablar sobre el matrimonio infantil. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Con la despedida y la frase de la semana, daremos por concluido el programa de hoy. Comenzamos. Nací de amor y comadrona, en la misma cama de mamá. Por una cuestión de cromosomas, fui el varón que quiso mi papá. Mi viejo era el profe de la escuela. De nuevo, buenas tardes, amigos y amigas. Tenemos la suerte de tener aquí hoy, otra vez, a Carmen Aragüés, la psicóloga que nos estuvo hablando el otro día del complejo de Ulises. Ulises, aquel personaje, el síndrome de Ulises exactamente. No es un complejo, es un síndrome que sufren muchas personas que han estado viajando, que nunca acaban de tener sitio donde reclinarse, donde acabar. Y como lo estuvo explicando el otro día, y sabemos que todo esto pues provoca, no es una enfermedad ni es un complejo, sino simplemente es un síndrome que sufren las personas que han estado afrontadas a circunstancias tan difíciles como ser expulsados de su país, tener que emigrar por cuestiones económicas o refugiados por cuestiones políticas, por miles de motivos. Lo explicó el otro día y hoy precisamente ya va a introducirnos más en este tema, hablando de las distintas emociones que las personas tienen que afrontar en un momento dado. Nos puede servir para todos, pero sobre todo para comprender a aquellos que están sufriéndolo. Muy bienvenida de nuevo aquí, Carmen, entre nosotros, y muy contentos de que puedas colaborar y de vez en cuando darnos tus aportaciones psicológicas y tan humanas que tú has vivido y has estudiado y conoces tan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Encantada de estar otra vez aquí con vosotros. Y bueno, pues vamos a hablar, como os comentaba José Luis, ¿no? Se quedó el tema del síndrome de Ulises, que comentábamos por los que oyentes que no pudieron hacerse al programa, ¿no? Que era este cuadro de, bueno, pues de ansiedad y fundamentalmente, recordad esos ojos llenos de cortisol que os decía, ¿no? El miedo, esas vivencias que van dentro, ¿no? Entonces, quería comentaros hoy qué técnicas tenemos o cómo podemos trabajar este cuadro, ¿no? Tened en cuenta que también nos enfrentamos al idioma, ¿no?, de estas personas. En muchas de las ocasiones la comunicación pues es un impedimento con el cual hay que manejar y superarlo. Entonces, bueno, podemos trabajar desde técnicas del sueño, técnicas de relajación. Estas personas necesitan tener estos conocimientos, ¿no?, de cómo manejo yo esta ansiedad, qué hago con lo que me pasa, ¿no? En un primer momento, el qué hago con lo que me pasa es adquirir esa conciencia de identificarlo, ¿no? ¿Qué emociones tengo? ¿Qué tengo? ¿Tengo resentimiento? ¿Tengo frustración? ¿Tengo miedo? Entonces estaríamos en esta primera fase en la cual yo me miro por dentro y empiezo a identificar mis emociones. Tengo que conocerlas, ¿no? Y en este conocimiento es en el que hoy os traigo pues unas emociones que bueno, pues voy a pasar a leer un poquito. Vamos con la primera. Vamos a hablar de la alegría. La alegría es una emoción agradable y que te llena de optimismo. Es una energía luminosa que te activa el ánimo y las ganas de hacer cosas. Te hace sentir ilusión, curiosidad, deseo de vivir y de compartirlo con todos los demás. Cuando te sientes alegre, emites tan buenas vibraciones que todos quieren estar cerca de ti. El amor cobró con soledad. Fui maestro y fui universitario, golfo, cara dura y soñador. Mientras el cabrón del calendario no te hace jamás ningún favor. Vi tantas lunas. Duda. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué camino elijo? ¿Y cuál descarto? La duda te hace debatir entre diversas posibilidades, pensamientos y sentimientos contrapuestos. Cuando dudas, un sentimiento de incertidumbre te obliga a detenerte, a no avanzar en el camino hasta ver más claro, buscar información, reflexionar, contrastar, te ayudará a elegir la opción acertada. Si no resuelves la duda, la situación puede paralizarte y estancarte. Dudar es normal. Nos cuesta mucho decidir, ya que elegir una opción suele implicar renunciar a otras. Vamos con esta tercera emoción, que es el arraigo. Que el arraigo sí que conectaría completamente con esta exposición que estamos realizando, ¿no? Sentirse arraigado es sentir que perteneces a algún lugar. El arraigo te da firmeza e identidad y te proporciona a la vez una base sólida sobre la que poder construir, asentar pensamientos y deseos y emprender acciones, de forma que estos se aferren a la tierra y no se los lleve el viento. Crea una especie de lazo o vínculo que te hace sentir seguro. A veces, sin embargo, si esta sensación pesa demasiado, puedes llegar a sentirte oprimido y con ganas de querer escapar y ser libre. Por el contrario, una sensación de desarraigo puede conducirte a un sinsentido vital que te acaba pasando factura. Para lograr sobrevivir, le pongo play a mi cerebro para ver lo que un día fui. Os he explicado un poquito tres emociones. Esta última del arraigo, ¿no?, que podríamos trabajar tan profundamente. Lo que quería expresaros con esto es que, bueno, podemos hacer un primer abordaje con esta persona que tenemos, con este migrante, con esta persona necesitada, trabajando a este nivel de emocional, en el cual, bueno, pues simplemente por el hecho de identificar y saber lo que le pasa, eso ya da calma al que tenemos enfrente. Tened en cuenta que en muchas ocasiones la persona, ¿no?, se encuentra en un estado de caos tan profundo, ¿no?, de tanta confusión dentro, que no sabe cómo manejarlo. Con lo cual, muchas de las soluciones a las que se tira, ¿no? Digamos, pues pueden ser desde adicciones, ¿no? Pues me voy a beber, me voy a meterme lo que sea, ¿no? Porque no saben qué hacer con lo que les pasa, ¿no? Entonces, este primer paso, ¿no? De decir esto es, y aquí me planto, ¿no? Con este aplomo, intento solucionar, ese pararse a pensar y mirarlo, el cambiar la mirada, para que me entendáis, pues es el paso más importante, ¿no? Es decir, yo no sé qué tengo aquí, es un caos, es una confusión grande, ya puede ser de problema de identidad, de arraigo, de lo que sea, ¿no? Lo que nos preocupe, ese dolor y ese miedo, ¿no? Pero el sí es lo fundamental, el pararse a reflexionar y vivenciarlo como, bueno, esto aquí no puedo empezar sin pensar a darme lo que sea, ¿no? No, yo me siento, identifico mi emoción y, bueno, este trabajo es muy, muy importante. Porque se acabará la vida. Te ves jugando a la escondida y al voltear preguntas, vida. Porque caducará la vida. Voy a contar algo que me ha ocurrido esta semana. He tenido la ocasión de hablar con el alcalde de Zaragoza, con Pedro Santisteve. El jueves, pues en mi barrio, está haciendo una ronda por barrios, ¿no? Presentando pues lo que hablábamos con el primer ponente del programa de hoy, ¿no? De la situación, políticos, que bueno, pues es un momento en el que tienen que exponer, porque bueno, sabemos que ya pronto vienen las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, me llamó muchísimo, muchísimo la atención que estábamos muchos vecinos de San José y la cuestión era que San José está muy sucio, y San José está muy sucio, y San José está muy sucio. Entonces, bueno, después estaba pensando en si intervenir o no, y al final, en el cierre último, sí que levanté la mano para hablar. Entonces dije que sí, que evidentemente era objetivo, que yo además soy sufridora, ¿no? Porque vivo en este barrio y, bueno, mis calles son de las más. Pero sí que me gustó delante de Pedro, de Luis Abroto, de, bueno, muchos técnicos que había ahí, el ver la suciedad, ¿no? Como desde otra perspectiva, otra mirada, lo que os comentaba, ¿no? Que esa suciedad lo que nos muestra es todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces veíamos cómo es gente que, pues, como nos encontramos en este programa y de los que son tan queridos por nosotros, ¿no? Son el fiel reflejo de esta crisis tan grandísima que nos ha azotado. Entonces, bueno, somos pues un barrio en el cual se ha quedado mucho pozo todavía, a pesar del tiempo que está pasando, ¿no? Entonces, las personas que hacen, bueno, pues en la mayoría de las ocasiones tienen tanto ocio, tanto tiempo para hacer y para pensar, que bueno, pues manejan ahí su tiempo, pues eso, en un banco, en una acera. Me voy a un chino, me compro una cerveza y otra cerveza y pasan las horas y bueno, los niños están ahí jugando, se comen un bocadillo, no hay horarios. Está el falta de, ¿no? En esta ocasión también de arraigo, del no pertenezco a algo, que es muy, muy importante el concebir que, bueno, que podemos ver algo objetivo, como puede ser la ciudad de nuestras calles, pero el mirarla desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, uniendo todo esto un poquito, que me encanta a mí, bueno, por situarme un poco, soy muy sistémica en esto, que todo tiene un sentido y una causalidad, voy a unir esta sociedad y esta reflexión que hice con sociedad como emoción, ¿vale? Entonces voy a comentar que la sociedad pues nos dice que en ocasiones hay personas y situaciones que estropean, deshonran y ensucian tu esencia. Hacen que lo hermoso se vea feo, que lo sincero parezca falso, que lo brillante se vuelva oscuro. Así, con cobardía, compensan su sentimiento de inferioridad poniéndose por encima de ti y se sienten mejor cuando te hacen caer. Esta emoción, pues, bueno, no sé si le habríais pensado de alguna manera así como transformar sociedad como emoción, ¿no? Pero sí que, bueno, pues pensadlo también, ¿vale? Cómo tenemos que ir hacia una búsqueda de amor, ¿no? Del gran paso que sería, ¿no? El encontrar un lugar, el unirnos a una red social, hacer tu centro de tu barrio, unirte a una asociación, hacer teatro, hacer cosas positivas, ¿no? El no el dejarte llevar sin pensar, aquí me quedo. No, uno tiene que poner mucho de su parte, ¿vale? Podemos tener un psiquiatra, un psicólogo, un especialista, un amigo, pero pensad que todo es el poner de uno de su parte, ¿vale? Y con esto sí que cambia, con estas ganas y esta actitud. Entonces os animo a bueno, pues que con estas reflexiones que hemos hecho aquí, empecéis un poquito a rebuscar en vuestras emociones en este trabajo de qué siento, qué me ocurre. Y bueno, vamos a pensar en positivo, que lo fácil es sentarse, ¿vale? Y el dejarse llevar con la tele, con un botellín de cerveza o sin hacer nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pensar que tenemos una ciudad estupenda, con muchísimas, muchísimas asociaciones, con muchísimas cosas por hacer, que vamos a cambiar la mirada hacia los demás y hacia nosotros y vamos a ponernos las pilas y hacer cosas bonitas. Bueno, pues seguiremos hablando de todas estas emociones cuando me inviten estos queridísimos amigos otra vez. Porque se acabará la vida. Te ves jugando a la escondida, ya de voltear a preguntas. Mira, porque caducará la vida. Aprendes a decir qué tal y despedida y gritas. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Estamos con Chema, uno de los colaboradores y participantes del colectivo Dignidad, que asistió el pasado miércoles a la reunión que nos concedió Luisa Broto, vicealcaldesa y concejala de los Servicios Sociales de Zaragoza, que fue posible gracias a Nacho Zelaya, coordinador general de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. A ella también asistieron Nacho Zelaya, Suso, asesor de la vicealcaldesa, Yolanda Mañas, coordinadora de los Servicios Sociales Especializados, José Luis Esteruelas, trabajador social de San Antonio, y Lucía Capilla, trabajadora social de la Fundación del Carmen. También asistió Dani Jimeno, director de la Fundación de la Caridad de Zaragoza. Buenas tardes, Chema. Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. En primer lugar, te quiero hacer una pregunta para que los oyentes sepan, que nos expliques un poco lo que es el colectivo Dignidad y qué es lo que nos proponemos en él. Sí, el colectivo Dignidad es un colectivo exclusivamente formado por personas que están en riesgo de exclusión social o que han estado, y está compuesto pues como un grupo de debate, de planteamiento de ideas y de propuestas, de visibilización, de sensibilización, y está formado pues por diferentes personas de diferentes procedencias, incluso de diferentes países, con diferentes problemáticas que inciden todas en el riesgo de exclusión social. Para comenzar, explícanos también un poco lo de las conclusiones de la reunión, todo lo que se habló allí y lo que nos proponemos, ¿no? Sí, el como tú habías dicho antes bien, el miércoles pasado tuvimos la suerte y el honor de ser recibidos por la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, junto con otras personas del departamento del Ayuntamiento de Zaragoza. También asistió, como decías, Dani Jimeno de APN, de la red, concretamente la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión Social, y nos reunimos pues con ella en su despacho, una serie de representantes del colectivo Dignidad. No pudimos estar todos porque algunos estaban trabajando, otros tenían otras historias, pero en fin, prácticamente más de la mitad del colectivo estuvimos ahí reunidos con ella. Fue una reunión muy larga, lo cual ya indica que Luisa está muy implicada y muy interesada en el asunto. Estuvimos casi una hora y la tuvimos que dejar precisamente porque tenía otra reunión después, que si no hubiéramos seguramente continuado hablando. Y el objetivo de la reunión fundamentalmente era conocernos, que ella conociera qué es el colectivo Dignidad, qué es lo que somos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que ya estamos haciendo, y pues proponerle algunas cosas, darle algún documento. Por ejemplo, se le entregó por escrito todo el listado de conclusiones de la reunión que tuvimos en Canarias, el encuentro de participación, gobernanza y derechos de APN, y prometió estudiarlas, y luego también pues le hicimos alguna propuesta más muy entre comillas incisiva, como el hecho de que nos interesaba mucho y creíamos que era fundamental que tuviéramos cierta sensibilización y cierta visibilización en el sentido de que pudiéramos participar directamente en alguno de los organismos de decisión del ayuntamiento, al cual ella se comprometió. Que nos dijo que se comprometía a tenernos en cuenta para todos estos temas. Exacto. Concretamente, además, nos comentó y se comprometió allí públicamente con todos nosotros, incluso con Dani Jimeno de APN, de la red, para empezar, muy probablemente estaremos ya incluidos en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Zaragoza, que es la derivación de un proyecto que es la Comisión de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas, que es un proyecto que tiene ella, y en el cual sí que nos comentó que quería que hubiera siempre algún representante o algunos representantes del colectivo Dignidad, lo cual es muy importante. Sí, sí, para nosotros desde luego, Chema, es importantísimo, que porque somos los que de verdad hemos sufrido el problema, que tenga en cuenta nuestras opiniones y nuestras... Exacto, exacto, cosas, ¿no? Exacto. Hablamos sobre... pero sabemos que en mayo hay elecciones y esto igual tiene alguna problemática. También hablamos de si se podía, al año que viene, hacer el encuentro de APN aquí en Zaragoza. Exacto, exacto. También sería súper interesante y a efectos de visibilización sería brutal, ¿eh? Es decir, que lo que hicimos en Canarias, que ya os comentamos la entrevista anterior, el domingo anterior, ¿no? Creo que fue. Sí, sí. Sobre la reunión que habíamos tenido en Canarias de participación, gobernanza y derechos, con todos los representantes de todas las comunidades de España, más de 100 y pico personas, que en vez de Canarias el año que viene sea en Zaragoza, sería súper interesante. Desconocemos la temática todavía porque no está establecida, pero ya el hecho en sí sería importantísimo. Dani Jiménez, se comprometió allí delante de la concejala y de todos los que estábamos plantearlo seriamente en la Dirección General de APN España, plantear nuestra candidatura, y nos invitó al colectivo Dignidad a participar en la organización de ese encuentro. También sobre este tema, sabemos que igual cambia el ayuntamiento, pero la solicitud habría que hacerla en noviembre, y a mí en un apartado Yolanda Mañas me dijo que iba a hacer todo lo posible, aunque cambiase el gobierno, exacto, de que esto fuese posible. Exacto, en septiembre. Exacto, sí, sí. De hecho, además, creo que hubo un momento de la conversación en que Luisa Brotó algo comentó de esto, en el sentido de que no debía ser, o sea, el tema nuestro, el que nos ocupa, que es la exclusión social y el riesgo de exclusión, etcétera, no tiene que ser un tema dependiente de qué partido gobierna o deje de gobernar, sino que debe ser un tema institucional del ayuntamiento de Zaragoza. Exactamente, eso es lo que nos dejó entrever. Exactamente, lo cual me parece muy interesante desde el punto de vista de que es una visión no partidaria y que es una visión muy muy pegada a la tierra de lo que es la problemática nuestra, ¿no? Bueno, yo no sé si Arturo quiere hacer alguna una pregunta. Una pregunta me ronza en la cabeza. Ajá. Dispara, Arturo. Fin ahora son solo palabras. Sí. Pero te, como yo, del Comité di Dignità, che ti aspetti di questa organizzazione? ¿Te refieres al colectivo nuestro? Sí, a nuestro, exacto, colectivo. Yo lo que espero es que empecemos, que ya hemos empezado de alguna manera, a incidir directamente en decisiones políticas que deriven en derechos y que deriven en mejora de la situación en la que estamos las personas en riesgo de exclusión social. Es decir, nosotros no somos... No podemos constituirnos en un lobby porque somos muy pocos y no tenemos todavía representatividad, pero sí, desde el punto de vista de organismo de debate, de decisión, de inclusión en organismos de decisión, de alguna manera podemos influir. Si recuerdas, si recordáis, Pepe también estaba, salió a colación en la reunión con Luisa Brotó el término del despotismo ilustrado, que si recordáis algunos o todos cuando estudiábamos historia en el colegio, era una época de la historia en que los gobernantes decían que hacían todo por el pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo. Estamos hablando del siglo XVIII, etcétera, etcétera, porque tanto era la Revolución Francesa. La cosa es que eso, de alguna manera, también se está haciendo ahora. Es decir, sí, no, muy bien. O sea, todo para el colectivo en riesgo de exclusión, para ellos, por ellos, trabajamos por ellos, pero no contamos con ello. Eso es lo que queremos de alguna manera diluir con el colectivo Dignidad, nuestro granito de arena. Somos muy pequeños, o sea, pero ahí estamos. Es decir, que nos incluyan, por favor, en ese todo por el pueblo, para el pueblo, pero con el pueblo. ¿Quién es? Pues de momento el colectivo Dignidad. Exacto. Pero otra pregunta. Sí. Cos'è nella tua forma di pensare che è cambiato? Chi ti sembra il más preparato nell'aiutare gli esclusi? ¿Quién? Madre mía, esa pregunta es la pregunta del millón de dólares, Arturo. O de euros. vamos a ver. Esto no depende, en mi opinión, igual me equivoco, no depende de una persona o de un organismo. Debe ser un trabajo en equipo. ¿En equipo en qué sentido? Es decir, digamos que hay tres patas, y de alguna manera también quedó un poco claro en el encuentro que tuvimos en Canarias. Hay tres patas que nos están en las cuales tenemos que sujetarnos, que es, por un lado, las personas que estamos en riesgo de exclusión, que en la reunión, recordáis, hablábamos de expertos en pobreza, que somos nosotros. La otra pata sería los técnicos, es decir, las ONGs y los propios técnicos de diferentes organizaciones. Y la otra pata, sin la cual, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, tenemos que apoyarnos, es el nivel administrativo en los tres niveles, o cuatro incluso, europeo, nacional, estatal, autonómico y local. ¿Por qué? Pues porque son los señores que tienen el presupuesto, tienen el dinero y al final todos los derechos, todas las políticas al final necesitan un presupuesto que las apoye. Entonces, esas tres patas, ¿quién es más importante? Pues en determinados momentos será una u otra, pero al final tiene que ser una labor conjunta. La pata que estaba fallando, o que en mi opinión está fallando hasta ahora, es la nuestra. O sea, los políticos ya están, las ONGs ya están. Nosotros estábamos, pero estábamos como usuarios, estábamos como sujetos de derechos y de ayudas, etcétera, etcétera, pero no tomando decisiones, no proponiendo ideas. Eso es lo que de alguna manera queremos empezar a funcionar desde el colectivo Dignidad. Es decir, constituirnos de alguna manera y muy humildemente, porque somos muy chiquititos todavía, en esa tercera pata que nos tiene que sustentar, de ese trípode. Si no hay un trípode, esa banqueta se cae. El primo ayuto, ¿qué sarebbe? La primera ayuda. Buf. Mira, en el listado de conclusiones que salió de la reunión de Canarias, que salieron muchas, estuvimos una tarde entera trabajando 140 y pico cabecitas, unas más privilegiadas, otras menos, pero 140 cabezas, pensando en cosas de estas, salieron muchas propuestas. De hecho, si no recuerdo mal, yo creo que habrá, si queréis el próximo día las leemos una por una, cuando las traigamos por escrito, pero igual salieron casi 100. De esas 100, pues cada uno tiene su prioridad. Es decir, el señor que está en techo precario, su prioridad probablemente sea la vivienda. El señor que está en temas con problemas de salud, pues su prioridad será el tema de salud. Es decir, el hacer tabla rasa es un poco complicado. Cada uno, como decimos en español, cada uno cuenta la feria según le va, y cada uno tiene su corazoncito y sus cosas y sus problemas. Pero sí que hay cosas que son, que se coincide generalmente, que son importantes. La vivienda, fundamental. La salud, fundamental. El tener una renta mínima garantizada para poder tener cubiertos los gastos más perentorios, comida, farmacia, cuatro cosas. Es decir, en eso creo que coincidimos todos. A partir de ahí podemos derivar, insisto, el próximo día, si queréis, traemos las conclusiones, las leemos, las discutimos y vemos a ver qué puede haber. La pregunta tuya es muy difícil, Arturo. Sí, muy buena. Es importante leer, porque aunque así, l'utente puede entender. Exacto. Entonces ya podemos ver una por una que, a ver, seguramente se nos quedaría alguna en el tintero, porque seguro, y además esto va avanzando y va cambiando. Es decir, habrá, no sé, yo cuando terminé mi carrera universitaria no existía internet. Es decir, no había móviles. Y ahora, por ejemplo, a alguien le quitas el móvil y casi es una necesidad primaria. Con lo cual, pues ahí estamos. Bueno, ya sabéis que el tiempo en la radio es justito, exacto, pero como cada semana aquí tenemos una ventana abierta para poder explicar todo lo que conlleva y le hacemos con el colectivo Dignidad, cada semana podemos ir explicando lo que vamos haciendo. Encantados. Y no me quiero dejar sin nombrar a gente que ha sido importante en el colectivo, como ha sido Antonio de Cruz Blanca y Eduardo de Casa Abierta, exacto, aparte de Luisa, José Luis, exacto, todos ellos han puesto un granito de arena para que todo esto se haga posible. Exacto. Pues nada, Chema, es un lujo tenerte aquí en los micros cada semana. Encantado. Y pues hasta la próxima semana, que seguiremos contando pues cosas que vamos haciendo en el colectivo. Perfecto, gracias. Gracias, Pepe, gracias a todos. Hasta luego. San Agustín, en una de las áreas de la capital que capturó el viento, que más me gustan, una serie de establecimientos artesanales que algunos han dejado de estar, otros han llegado recientemente. La gaita, ese instrumento tan peculiar que nos lleva tantos recuerdos a los que nos gusta la música, pero no es un lugar cualquiera, es donde las fabrican. Estamos en la gaitería El Trébol. Gaitería, una palabra todavía que no está muy definida, según nos dice nuestro anfitrión. Y estamos con Nacho. La iniciaron 3 miembros. Queda nomás él, pero basta. Con él tenemos. ¿Cómo llegaste a este lugar? Bueno, al final el camino es largo. O sea, porque empecé hace muchos años siendo maestro. Yo empecé estudiando magisterio, pero la verdad es que la vida te da alguna sorpresa. Y al final pues tuve que trabajar con mis manos y ser luthier. Bueno, tú te defines como constructor de instrumentos. Yo pienso que es un poquito más creador, porque más de alguna cosa has creado. Algo le has aumentado a lo que tú haces por el aspecto que tiene el lugar. ¿Hay clientela? ¿Hay gente interesada en esto? Hay muchísima más gente de la que parece, porque siempre que nos adentramos en un mundo particular, el que sea, no nos damos cuenta que detrás hay muchísima gente. Gaiteros en Aragón hay muchos, y no solamente, pero hay que empezar diciendo que gaitero en Aragón no solamente es el que toca la gaita. El gaitero es una palabra que utilizamos en Aragón para definir prácticamente a todos los músicos populares. Entonces un gaitero aquí en Aragón podemos llamar a un dulzainero, al que toca el acordeón, un violín, puede ser cualquier instrumento, se le llama gaitero. Y siempre que yo voy a algún sitio y digo que hago instrumentos tradicionales, todo el mundo me dice que conoce a un primo, un amigo, en su pueblo. O sea que vamos sumando toda esa gente y al final somos muchos, más de los que parece. Bueno, la gaita es un instrumento que le encontramos en el norte de España, Galicia, Asturias, lo encontramos también en las Islas Británicas, lo encontramos en Grecia, y con esa emigración también está en la India, por la presencia que tuvieron los ingleses ahí, también hay presencia de la gaita. ¿Qué consideras tú que hace distinta la gaita aragonesa a otras? Pues el mundo de la gaita es curioso, porque esto es un poco también el marketing, ¿no? Parece que estamos un poco, siempre que hablamos, escuchar la palabra gaita, nos viene a la cabeza pues el gaitero escocés con sus faldas, el gaitero gallego, incluso el asturiano. Pero en España, en la península ibérica, hay más gaitas que esas. También hay una gaita en Cataluña que se llama SAC, de Yemex. Hay una gaita en Aragón, que es la que yo me dedico a hacer. Y como bien has dicho, hay gaitas en toda Europa. En Francia es el lugar de las gaitas, y a nadie le viene nunca a la cabeza cuando hablan de gaita. En Francia hay 16, 18, 20 tipos de gaitas diferentes, súper ricas y súper muchísimo más interesantes que cualquier otra que de las que has nombrado. Entonces, y luego, no tenemos que olvidar que la gaita no viene del norte, viene del sur. La gaita viene del mundo árabe. Los árabes subieron la gaita hacia el norte y ahora parece ser que está bajando del norte hacia el sur. Es una cosa hasta curiosa, ¿no? No podemos olvidar el carácter mediterráneo que tiene la gaita y sobre todo el carácter árabe que tiene. Y luego la gaita aragonesa tiene cosas peculiares. Tiene cosas más similitudes quizás a la gaita gallega y asturiana en cuanto que tiene unas mismas notas, o sea, está afinada en do, tiene similitudes muy grandes con cosas de la península ibérica, pero luego diferenciamos, tenemos dos cosas muy singulares. Y es un poco la anécdota, y pues bueno, pues tenemos que movernos un poco con la anécdota y que es lo que siempre se queda, ¿no? La gaita aragonesa, para quien no la conozca ya para siempre, puede reconocerla porque tenemos un vestido de niña. Le ponemos a nuestra gaita en el boto, en la bolsa, le ponemos recubriendo un vestido de niña pequeña. Normalmente tiene flores, volantes, es muy reconocible, desde lejos se ve el aspecto de la niña. Y luego tenemos una cosa muy muy curiosa, que somos la única gaita en el mundo que cubrimos los tubos sonoros con piel de culebra. En primavera, verano, cogemos la culebra, se le quita la piel a la culebra y se enfunda en la madera. Estamos ornamentándola, la estamos protegiendo y le estamos dando un carácter mágico a nuestro instrumento. Están escuchando que es una gente no nomás que se dedica a construirla, sino que es un enamorado de ellas. ¿Qué material utilizas tú para construir tu gaita? ¿Qué maderas o qué pieles de culebra, etcétera? Mira, para hacer una buena gaita se necesita una buena madera, que es fundamental. Tradicionalmente se utilizaban y se utilizan maderas del país que llamamos, ¿no? Pues el olivo, el boj. Utilizamos cualquier madera dura, nos valdría. Cuanto más dura, más densa y, por consiguiente, mejor. Pero actualmente, hoy en día es muy fácil encontrar maderas de todo el mundo. Hoy miras en internet, en cualquier sitio, puedes acceder a maderas de todo el mundo y puedes comprar maderas tropicales. La madera tropical es sin duda la mejor madera para realizar instrumentos. Por su gran densidad. Tiene una densidad mayor que uno, entonces por consiguiente se hunde. Porque digo esta cosa, porque mucha gente es lo primero que se lo imagina en su cabeza, ¿no? Son maderas que llegan a ser tan pesadas que se hunden en el agua. ¿Qué maderas son? Pues bueno, palo santo, palo violeta, esta bubinga, que es una madera africana, y sobre todas ellas, la mejor madera del mundo es granadillo. Granadillo es una madera negra completamente, una vez que se termina la gaita, se queda un aspecto negro que de lejos incluso hay gente que piensa que es plástico, porque la ve tan negra que piensa que es plástico, y sin embargo es una madera muy densa, muy dura y muy buena. Bueno, en inicio decir luthier significaba los que construían aparatos con cuerdas, pero ahora se ha extendido más, y más con aquel grupo musical argentino, los luthier, que realmente son una delicia. Por cierto, quien quiera ver sus programas están en internet gratuito. Pero yo estoy hasta aquí en el taller. Aparte de gaitas, ¿qué otros instrumentos haces? Bueno, además de gaitas de boto, que es la gaita de aquí de Aragón, hago dulzainas aragonesas, que la dulzaina también le pasaría un poco una cosa similar a la gaita, ¿no? Porque dulzainas hay muchísimas en el mundo. También es un instrumento que viene, que es árabe, y solamente en la península ibérica ya tenemos pues, la dulzaina castellana, la dulzaina navarra, la dulzaina catalana que se llama Graya, bueno, y etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de dulzainas y aquí, sin embargo, en Aragón tenemos una particular que también me dedico a hacer. Y luego, sobre todo, también me gusta hacer, además de instrumentos de madera, me encanta el mundo de la caña. La caña, y cuando digo caña me refiero a una caña particular que es la que aquí encontramos en todas las acequias y los ríos de más próximos, que se llama Arundodonax, es el nombre científico, pero bueno, para quien no lo conozca, el nombre científico es una caña vulgar, la caña de España que decimos, la caña normal y corriente. También digo esto porque mucha gente cuando la ve, veo que le viene a la cabeza y dice, ¿esto es bambú? Pues no, no es bambú y no fabrico cosas de bambú, porque aquí en Aragón tradicionalmente no hay bambú. Sí que hay ahora en un jardín ornamental que alguien se ha plantado una caña de bambú y tiene cuatro cañas, sí, pero tradicionalmente no es una caña española. Entonces, con este tipo de caña, aquí en Aragón y aquí en toda España se hacían multitud de instrumentos y cualquier cosa, juguetes y todo tipo, ¿no? Entonces hemos ido recuperando todos esos instrumentos musicales que se hacían con caña y bueno, en la actualidad yo creo que he hecho más de 50, 60 instrumentos diferentes hechos con caña, ¿no? Normalmente son de pequeña percusión y lo que son vienen siendo flautas bien de pico o traveseras. Aquí también se han hecho muchas flautas traveseras que lo hacían los pastores con caña, que el objeto mismo de hacerse el instrumento era pasar el rato. Terminaban de hacer la caña, la flauta, y luego la tiraban y al día siguiente se hacían otra. Para los que les gusta este tema, en el barrio reivindicativo de Torrero está la Asociación de Gaiteros de Aragón. No sé si sea la única en Aragón. ¿Formas tú parte de ella? ¿Y ¿Cuál es tu relación? Porque no es lo mismo estar construyendo que nomás tocarla. Bueno, además de ser de la Asociación de Gaiteros de Aragón, que se llama AGA, que está ahí en el barrio Torrero, intentamos luchar por esto cada uno con, de su forma, ¿no? Que, pues el que es músico pues intenta tocar lo máximo posible. El que, bueno, yo desde mi... Bueno, desde mi ventanita en el barrio de la Magdalena, aquí tengo un escaparate, es decir, la gente me ve, la gente ve cómo trabajo cuando pasa por aquí. Entonces, intento divulgar, enseñar e intentar transmitir todo este conocimiento popular que si de otra manera no se transmitiría. Porque como bien dice la palabra, es una de transmisión oral. O sea, eso se tiene que contar de padres a hijos y de gente a gente. Yo intento día a día, parece esto a veces como la película del Día de la Marmota, que van pasando gente y voy contando las mismas historias una y otra vez y al día siguiente reseteamos, la gente se olvida de todo y parece que no ha valido de nada. Pero de vez en cuando un niño pequeño que ha crecido y me dice, pues yo me acuerdo que una vez me dijiste, una vez me mentiste, y ya con esa pequeña satisfacción parece que vamos sobreviviendo un año más, porque creemos que si no se transmite esto, se pierde. Creemos, no, es evidente. Si no se transmite el saber popular, poco a poco lo perderemos. De hecho, ya casi nadie recuerda pues las canciones de cuna que nos cantaban nuestros abuelos o los instrumentos como los hacían. Entonces, todo esto se tiene que, de una manera, hacer un estudio, una manera que esto no se pierda, porque ya estuvimos al borde de la pérdida y del olvido en los años 80, del antiguo siglo. O sea, en el año 1980 estábamos prácticamente, ya no había nadie que hacía gaitas. Ya no había nadie que hiciera dulzainas en Aragón, no se sabía prácticamente cómo eran estos instrumentos. Y gracias a 4, 5, 6 personas con interés, pues pudieron volver a recuperar todo este tipo de cosas de los cuales yo me he podido beneficiar. Porque de todo lo que yo hago no son inventos. Es una cosa que la gente dice, ¿qué imaginación tienes? No tengo imaginación, lo que hago es ver cómo se hacía, investigar cómo se hacía, intentar mejorarlo y poco más. Tienes aquí para la venta o en exhibición un pequeño instrumento de percusión, ¿o no lo es así? Sí. ¿Qué es eso? Pues mira, es verdad que fíjate, cuando me has dicho que hacía, te he dicho que gaitas, dulzainas, instrumentos de caña, pero no te he dicho el único de percusión que tiene membrana, bueno, además de la zambomba, que también vendo en Navidad, pero hay un pequeño instrumento que tú estás viendo que parece un yembe, te recuerda a un instrumento africano, ¿no? Pequeño, de percusión, y se le llama tarija o tarilla. Y tiene una historia también bastante singular. Unas excavaciones, hace unos años, se encontró aquí en Zaragoza, en el barrio de San Pablo, en un solar, se encontraron multitud de restos de arcilla, que parecían pequeños tambores, en principio no sabían ni lo que eran. Y luego fueron investigando y se dieron cuenta que estaba por familias, que eran de diferentes tamaños, de más pequeño a más grande, y sacaron la conclusión de que eran unos tambores de origen árabe, de la época árabe, ¿no? Y luego sabemos ya después de un tiempo que pues en la actualidad todavía este tipo de instrumentos se tocan en Marruecos, en fiestas populares. Claro, y alguien me vino a mí, claro, no sabía ni dónde ir, y me dijo, ¿podrías tú reproducir esto? Queremos hacerlo, que... Y bueno, yo que me embarco en casi todo que me propone, pues sacamos entre un alfarero que está en el Burgo de Ebro, que se llama Alejandro Guillén, y ahora mismo es compañero mío, además aquí en la Magdalena, él hizo el tarro de barro y yo pegué la piel de cabra, y bueno, y hemos reproducido pues un tambor del siglo XI, y suena, pues esperemos que suene exactamente como sonaba antiguamente. Tú acabas de mencionar la presencia de niños, una flauta con el trabajo de la caña. ¿Qué haces tú para hacer una flauta? ¿Recoges la caña y le haces algo, la adicionas algo? Pues mira, es otra cosa curiosa que también preguntan cuando ven la caña también acabada. Y les da sensación de que he hecho algo muy especial. Y yo les digo que es una caña muy normal, es una caña normal y corriente, pero con un proceso de secado especial. O sea, el secado sí que es una manera especial. La caña no se puede coger en cualquier momento del año, la tenemos que coger en menguante de enero, es decir, cuando la luna está en cuarto menguante, en el mes de enero, cuando más frío hace, cuando está más latente la caña, en ese momento sí que hay que cortarla. Se deja vertical, secando en un sitio que no le dé el sol, que esté bien ventilado, y cuando llega el verano sacamos esa caña fuera al sol y es cuando se tuesta, ¿no? Le damos un giro de vez en cuando para que esa caña coge color atractivo, dorado, y eso son una caña idónea para trabajar. Si no hacemos todo esto, estamos a veces con riesgo de que nos dé problemas incluso de picores, porque la caña tiene unos productos irritantes si no haces todo este proceso. Una vez ya terminada, ya secada y todo, pues simplemente es cortarla y tratarla con unas herramientas muy sencillas, y al final se le da un poquito de acerillo, es una lana de acero muy fina, para quitarle toda la suciedad y darle ese brillo característico. Y luego, para hacer una flauta, no es tan sencillo como parece. Todos los instrumentos que tienen un bisel tienen bastante complicación. No es imposible, evidentemente. Yo, de hecho,

Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Tenemos con nosotros a José Peña, el artista callejero con el número Hombre sin Cabeza, que hoy nos trae un tema que nos va a hablar sobre matrimonio infantil. Muchas gracias. El matrimonio infantil es un matrimonio formal o informal, en el que al menos uno de los contrayentes no posee mayoría de edad. La edad mínima legal para contraer matrimonio en muchas jurisdicciones es que sea mayor de 18 años, especialmente en el caso de las niñas, y aun cuando la edad puede fijarse en 18 años. Muchas jurisdicciones permiten el matrimonio antes de tal edad, con consentimiento de los padres o en casos especiales, cuando existe un embarazo adolescente. Las leyes asociadas a la edad de consentimiento tienen la intención de proteger a los niños la exposición a la sexualización y la explotación sexual y el tráfico de niños. Está también, en algunos casos, asociada con el matrimonio infantil. En algunos países, incluso, la edad para contraer matrimonio legal es de 18 años. Las tradiciones culturales tienen prioridad sobre el derecho legislativo. Contigo en la mañana al despertar. El matrimonio infantil afecta a los niños y niñas, aunque la gran mayoría de los afectados son mujeres, la mayoría de los cuales se encuentran en situaciones socioeconómicas pobres. El matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la persona involucrada es una niña, pero sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual, la explotación de las niñas. El matrimonio infantil tiene efectos negativos como abandono de la educación, problemas de salud y malos tratos. El matrimonio infantil puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas. Y sobre todo las víctimas se exponen a graves riesgos para su salud, como embarazo prematuro, infecciones transmitidas sexualmente como el VIH o famoso SIDA. Yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar. Según la Organización de las Naciones Unidas, 10 países con tasa más alta de matrimonio infantil es Níger, con 77%, seguido de Chad, la República Centroafricana, Guinea, Mozambique, Mali, Burkina Faso, Malawi, Sudán del Sur, Afganistán y Bangladesh con 65%. El matrimonio infantil es más frecuente en África subsahariana y en Asia meridional. 36% de mujeres de 20 a 24 años de edad en todo el mundo se casaron o viven en pareja antes de cumplir los 18 años. Se calcula que 14 millones de adolescentes entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Como repito, el matrimonio infantil tiene efectos negativos como abandono a la educación, problemas de salud y malos tratos. ¿Recuerdan la telenovela turca Esposa Joven? Cuenta la historia de una joven que es forzada a casarse y a mudarse a la mansión de su esposo Ali. Es maltratada y violada. El caso de Champa, que ocurrió en Bangladesh, esa niña sí fue valiente. Hace un año su padre sufrió un accidente y tuvo que dejar el trabajo. Su salario era el único que entraba en casa y ya nada sabía cómo mantener a la familia. Entonces su tía de Champa tuvo una genial idea. Casada a los 15 años, papá, mamá no podían permitirse los gastos de mi educación, nos explicaba Champa entre lágrimas. Por eso pensaron tener un miembro menos en la familia, harían las cosas más fáciles, pero esta joven se negó. Champa acudió no solamente a los servicios sociales, sino a un grupo de activistas contra el matrimonio infantil. Enseguida se presentaron en casa de sus padres para hablarle de todo lo que podría pasar si su hija se casaba. Un embarazo temprano podría ser muy peligroso para su salud y la del bebé. La educación se vería interrumpida y además le recordaron que el matrimonio antes de los 18 años estaba prohibido por la ley en ese país. Champa lo consiguió. Sus padres se comprometieron a que podría continuar este curso para acabar su educación secundaria. Su historia demuestra que acabar con el matrimonio infantil es posible, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Recuerden, amables oyentes, que el matrimonio infantil es una grave violación a los derechos de la niña. 280 millones de niñas corren el riesgo de convertirse en niñas casadas. 15 millones de niñas de todo el mundo, 40.000 al día, según se han casado antes de cumplir los 18 años. 16 millones de chicas entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Representa uno de cada 10 nacidos a nivel mundial. 40 países presentan la tasa de más del 30% de mujeres casadas. ¿Qué hacemos en UNICEF? Crear un ambiente protectores para la infancia, capacidad y compromiso de los gobiernos, labor del Estado y de las instituciones de la sociedad civil es desarrollar y ejecutar unos sistemas que prevenga o rechace estas prácticas. Legislación y aplicación de las mismas. Los gobiernos que establecer una ley para la que la edad mínima de los jóvenes para contraer matrimonio legalmente sean los 18 años. Asegurarse que dicha ley lleve a la práctica. UNICEF es el organismo principal de la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, cuya misión es que todos los niños y niñas del mundo puedan terminar sus estudios primarios antes del 2018. Una de las formas en que UNICEF aborda el problema del matrimonio infantil es promoviendo la educación de las niñas. Los estudios han demostrado que un mayor nivel de educación las protege contra el matrimonio precoces. En Bangladesh, UNICEF ha recibido fondos de Kishori Abhiyan, un proyecto que promueve los derechos del adolescente, lucha contra las violaciones de derechos como el matrimonio precoz y los dotes infantiles. El proyecto ofrece educación, formación profesional y conexiones con actividades económicas para agrupaciones de muchachas adolescentes con el fin de enseñarles medios para ganarse el sustento. Es importante ampliar y saber y la capacidad de decisión de niños y niñas. Esta función de la familia y la comunidad, los servicios esenciales como la prevención, recuperación y reintegración. El matrimonio infantil es una respuesta a la miseria y al mismo tiempo una práctica perniciosa que mantiene a las familias atrapadas en la pobreza. Les habló José Peña, el hombre sin cabeza de la calle Alfonso. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Finalizamos el programa de hoy, no tenemos tiempo para más, recordando que pueden volver a escucharlo todos nuestros programas por la web de Radio Topo y en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. También decirles que lo pueden escuchar en directo a través de streaming por la web de Radio Topo. Desearos paséis una buena semana, buenas tardes a todos y a todas. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos.